Bueno, hemen jarraitzen dugu erretegia eta beste aldian Iza dago, aupa Iza. Bai, aupa Iza, aupa Iza, aupa Iza, aupa Iza, aupa Onario, aupa Zintzilek irratia. Bai. Aupa, kaixo. Zer modu dihoa? Bueno, ba, hemen txu, a ber, gaur egun muitxua, gauza bat eta bestea dela, eta bai, jaberotzen maiatzean sartzeko, bai. Sartzeak beti badu bere saltza, edo bere zitazuna, beraz, bai, gaur eguraldiak horren kutsua ez badu, ba, guk badaukagu, bai, pixka bat, horren giroa. Bueno, bihar maiatzak bata, eta bai. Nola da Alemanian, edo Hamburgon? Ba, maiatzaren lehena, ba, beti bezala, baditu arpegi asko, arpegi ezberdinak, eta, bueno, alde batetik noski langilearen edo, berez lanaren eguna da, zenez, ez? Lanaren eguna eta, bueno, langileak gehiengoak behintzat gaur egungo malgutasunekin ez dakit, baina gehiengoak jai izaten duela, eta ba, bai, bueno, manifestazioak naude noski, ba, sindikatu handienak, hoiek azkenean bukatzen dutela olako romeria moduko zerbaitekin, badago beste urtetan kontatu izan dugun bezala, Euromaidei edo maiatzaren laenaren espresio berriena, ba, hauek egun honi ekin zioten, ba, pixka prekariotasunetik eta ba, lan mundua aldatu zen momentutik, ba, sindikatuek eta ja ez dutela ordezkatzen, eta bueno, beste adierazpide bada, eta gero igoten da maiatzaren lehena iraultzailea. Eta hori izaten da normalean egunean zehar, bai, hiri gehien, bueno, hiri handietan, bai Berlinen, bai Hamburgon egiten dena da egunean zehar, ba, goizeko 10:00 sindikatuen disiplinakin ateratzen dira manifestazio tradizionalak, gero ordu batak aldera ateratzen dira, ba, pixkat modernismoaren adieraz leak, hau ebia berandu galtzatzen direnak, eta ordu batetan manifestaziora juten direnak, eta gero arratsaldeko 6:00, ba, ja, iluntzen hasten dela, eta, ba, saltsat, giroa edo desdelakoa egon daitekelakoan, ba, horiek horri izaten da manifa iraultzailea. Hola banatzen daia klasikoa da banaketa hau, bihar manifan eguna izango da esan bezala, ba, bai Hamburgon eta bai Berlinen, bi hauek erreferentza bezala hartzen baditugu. Hortaz aparte, bueno, ez da gizten horako nahasketa ongo da hemen, zemen Hamburgon gainera Eliza ekumenikoa kantolatzen du urtero hiri batean, baita ere bere Elizaren eguna, eta urten koinciditzen du bihar ere hasten dela. Narraste porrastea egongo da bihar, iria ja jendez gainezka dago, aldabetetik puntilak ikusten dira, ba, jende ere taldeak gertatzen dira manifestaziorako, eta agian gaur gabean egon daiteken, ba, bueno, mirabiran bat edo bestean nintzat, eta bestetik gaude, ba, kristau eta kantari, eta agian guk garai batetako gitarra jole haiekin eta errazioetan ditugun irudiak, gitarra joleen kontra ez hori izan gabe. Eta bueno, bai, ja, giroa ira berotzen biharko, eta esan dizuten bezala, ba, guk, poionik, bihar Berlinen emango dut maiatzaren lehena. Bai, ondo, bueno, pues, bien, aquí yo te diré que nosotros, o yo, lo haremos por aquí. Mañana a la mañana tenemos la marcha Donosti, que se hace los 1 de mayo, y a las 9:30, se ha adelantado un poco la hora este año. Y también tempraneros, como pide la tradición del 1 de mayo. Y luego ya, pues, en Donosti se despliegan la gente ya en las diferentes manifestaciones que hay convocadas por los diferentes sindicatos, porque, pues, seguimos sin una manifestación, diríamos, unitaria de los diferentes diferentes sindicatos y de los trabajadores. Entonces, pues hay diferentes manifestaciones. Aquí en, a las 12 en Rentería va a hacer el sindicato LAB, CNT va a hacer a las 12 en Donosti, ELA creemos que también, y bueno, la diríamos la convocatoria queda un poco ahí dispersa. Aquí CGT también tiene intención de hacer una pequeña comidilla popular, sus sindicados, y alguna por la tarde, pues no sé, hay alguna actividad, pero no mucho más para los tiempos que y las situaciones que vive la clase trabajadora. Pero bueno. Bueno, pues igual por eso te cuento un poco lo que, bueno, en Berlín, aparte de las manifestaciones tradicionales y que también discurrirán en los esquemas tradicionales, ya se lleva haciendo hace un par de años una fiesta alternativa del primero de mayo al lado de las romerías, diríamos, que se mandan después de las manifestaciones sindicalistas. Ah. Y bueno, ya lleva llamándose desde hace años el barrio antifascista. ¿Ah, sí? Y durante, desde hoy comenzando hoy, mañana durante todo el día y la noche, pues se dan bastantes, es un espacio que además se llama espacio, a ver, que se le ha dado el nombre de Carlo Giuliani, aquel chico, sí, de la policía en Genova. Y bueno, en el parque Carlo Giuliani, mañana, bueno, empezando hoy, pero oficialmente el programa empieza mañana a las 2 de la tarde, después de la primera manifestación y con un intermedio, diríamos, a las 6 de la tarde para la segunda manifestación. Pues bueno, aparte de que haber cantidad de conciertos y que allí se concentrará, pues todos los grupos están representados, grupos que se siente que, bueno, que tienen y que quieren decir algo en un día como el primero de mayo. Pero bueno, leyendo la convocatoria del barrio antifascista en su blog, pues se habla eso de reivindicar en el primero de mayo no solamente los típicos temas, diríamos, del mundo del trabajo, el mundo laboral, que ya no sabemos muy bien lo que es, sino es una reivindicación de decir que la ciudad somos todos y todas, y que la fiesta esta del primero de mayo no se convierta en una romería vacía de sentido, como ellos dicen. Reclaman que la ciudad no es un área privada, que no es un club, que no es un lobby. Reclaman que tenemos añoranza de fachadas de colores, de espacios abiertos, de campos de carromatos, de gente en la calle y de cambios emancipatorios. Reclaman también que no queremos pasar todo el día ocupados con el trabajo y en el estrés para poder pagar alquileres, los médicos o la electricidad. Se niegan de este ser objeto de control, tanto sea del billete del autobús como de todos otros tipos de controles existentes en la sociedad. Sí. Piden también que sea posible, o llaman a todos y todas a que sea posible, una convivencia en la que el racismo y el sexismo quede atrás. Se quejan de todos los tipos de represión que existe desde la policía, pero también desde los programas televisivos, desde toda la expropiación de la cultura y de la formación, se quejan de la industria del ocio. Y bueno, con todas estas expresiones, mañana se va a celebrar el barrio antifascista, que también se declara, pues, como un barrio anticonsumo, un barrio en el que las subidas de alquiler no deberían tener lugar, como un barrio en el que la convivencia, como se decía, podría ser hecha desde la base, y por un barrio en el que se propondrían o se declararían por unas energías limpias. Todos estos contenidos también mañana en el barrio antifascista de Kreuzberg en Berlín. Y saludando a todos los revolucionarios y revolucionarias del primero de mayo en todo el mundo, saludando a todos los que están en lucha contra los alquileres, saludando contra los que llevan adelante, saludando a aquellos y aquellas que llevan adelante proyectos colectivos, saludando a la casa Irvin Zola, que no sé exactamente lo que es, supongo que es un proyecto ocupado, y saludando a foros como el Blog Occupy, saludando al BAE, saludando a los bloqueos antifascistas, saludando a, bueno, uno y otro proyecto y saludando a todas las personas refugiadas que desde hace unos meses también tienen ocupado un campo, un campamento en Berlín en contra de la política de migración de Alemania. Así que, bueno, un poco también de aire fresco para el primero de mayo desde aquí, ¿no? Tomamos buena nota de estos apuntes que nos deja Sisa, porque desde luego pues aquí también con fuerzas quizás más reducidas, pues también hay gente que intentamos o queremos que ese 1 de mayo pues también recobre un poco la vida de un pueblo trabajador consciente de su papel en la sociedad. Gracias por esta crónica que, como digo, me anima, nos anima un poco más a la participación de la fecha de mañana, mayo, primero de mayo. Sí, quizás siempre con la contradicción o con la, al menos la contradicción interna que a mí me produce la palabra trabajo y también desde expresiones como trabajo y vida, no para pensar que el trabajo sea todo lo que tengamos en nuestra vida, sino que quizás el trabajo sea también, consiga realmente ser una expresión de lo que queremos vivir, ¿no? Yo creo que en esa discusión eterna, larga, y también ¿no? desde anarquismos y comunismo sobre lo que es el trabajo, sí. Yo creo que al final eso sí que, bueno, a mí me gusta recordar que yo como persona trabajadora, porque trabajo y por alguna razón pienso que si el trabajo uno le da su sentido, pues tampoco es algo tan únicamente algo anulatorio. Sí, en los bueno, también. Sí reivindicarlo como la expresión de lo que queremos de vida y no de lo que queremos de producción o de trabajo, ¿no? Así es, sí, estamos contra ese trabajo asalariado, estamos desde luego por el trabajo colectivo, por el trabajo enriquecedor. Así es, Isa. Bueno, pues tenemos que preparar muchas cositas, te tenemos que dejar, desde luego, esperemos que mañana pues puedas estar donde deseas y llevar adelante pues un poco los compromisos, como desde aquí también lo intentaremos, Isa. Sí, bueno, y después ya dije que también, por supuesto, estaremos bailando con los distintos grupos que aparecen por allí, que bueno, que entre unas cosas son grupos para nosotros conocidos, como Fermín Mugunsan Company, pero bueno, también otros grupos de París, Hip Hop, bueno, que mañana va a ser, ya te digo, un día de... Fermín va a estar también en Berlín, ¿eh? Y de lucha, ¿eh? Fermín va a estar... Mañana actúa, mañana en el barrio antifascista a las 11 de la noche actúa Fermín. Vaya viaje que se está dando ese hombre. Sí, buena gira. Empezó bueno. en Diyarbakir, en Ahmet, en Kurdistán, y bueno, ahí va a seguir, ¿no? Ahí lleva ruta. A ver mañana qué cuenta. Muy bien, Isa, millasker. Basuei, eta bueno, bihar bai tradizionala bada ere, gora maiatzaren lehena, eta bueno, egun bai koloretsua izan bihar, ¿vale? Vale, gora maiatzaren lehena. Vale, gora. Oh.